¿Quién te entiende si me ahuyentaste tú y tu indiferencia? Si ya no cierran los ojos cuando me besas, hasta me hiciste pensar que te avergüenzas tú de mí. Cuando me besas, hasta me hiciste pensar que te avergüenzas tú de mí. ¿Quién te entiende que ahora quieres regresar como si nada? ¿A poco piensas convencerme con palabras que ya dijiste una vez y yo confiaba de más en ti? Aprende a quererte, después intenta enamorarme a mí. Porque yo ya no quiero mirarte ni de lejos, ya no, si le mentiste a la persona que te amaba, es porque no tienes nada que ofrecer con tu pobre corazón. Ya no quiero mirarte ni de lejos, ya no me confundiste con los besos que me dabas. Yo pensé que me adorabas como yo, con locura y compasión, y no sucedió. Y a medias yo no quiero nada, si es así mejor me voy. Que no tienes nada que ofrecer con tu pobre corazón. Ya no quiero mirarte ni de lejos. Ya no me confundiste con los besos que me dabas. Yo pensé que me adorabas como yo, con locura y compasión.